DJ Chris. Esto es el Big Tape. Y ahí tienen otra. Esta canción tratará de explicarte lo que para mí significa. ¿Quién es el número uno? No trates de engañarnos. Jesucristo. Escúchate esto. Tienen otra para que sigan alabando.